quiera, en un ser una oveja más. Siento que lo que quiero y es seguir en mi camino, y que nadie me diga, pero te tengo que decir. Voy a entamar de cero, te afecho junto a ti, con la ilusión de un niño.